Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que os acerca a las más maravillosas músicas de este planeta y alrededores, ofrecido por Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia observable y más allá. Y hemos comenzado con música que conecta Nueva Orleans con Brasil, con ese toque jazzístico y esa irresistible sonoridad de los metales de este grupo llamado Nation Beat, que nos presenta su nuevo trabajo Archaic Humans, Humanos Arcaicos, un disco que ya comentábamos y escuchábamos en alguna edición anterior y que vuelve a salir a la palestra con motivo de la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es esa lista de discos de música de raíz de todo el planeta que mensualmente se anuncia y que se basa en la aportación de más de 60 panelistas de los 5 continentes que optan por los discos más interesantes y recientes de estas músicas. Es una iniciativa, como sabéis, impulsada desde este programa Mundofonías y por nuestros compañeros de World Music Central. Y ya ha sido publicada la lista, la Transglobal World Music Chart del mes de julio del 2024, puntual como siempre, y nosotros también puntuales, en el primer programa del mes repasamos saltarinamente algunos de sus discos destacados, como por ejemplo este Nation Beat, que se sitúa en el puesto número 40, el disco Archaic Humans. Pues en el puesto 30 encontramos el disco Mali Bait, No Tengo Un Hogar, que nos firma el dúo Bedouin Burger. Nos llega desde Francia, aunque ellos son componentes de Siria. La cantante y flautista Lina Deep y de Líbano, Said Handam, que se encarga de percusión, guitarras, guitalele y también de la electrónica. Oímos la pieza Samel. بنفسي ورحالي واقول يا رب بنفسي ورحالي واقول يا رب الناس في نعم وانا معرب الناس في نعم Edwin Burger es este dúo formado, como decíamos, por la siria Lynn Adib y el libanés Said Handam. Y con el nombre, digamos que hacen ya una declaración de intenciones. Beduín hace referencia a los beduinos, esos nómadas que se mueven ligeros por varios de los desiertos, principalmente de Oriente Próximo, y Burger, pues, por ese alimento, las hamburguesas, como icono de la globalización y de la estandarización que se ha exportado a todo el planeta. Ellos no quieren elegir, quieren quedarse con lo mejor de ambas partes. Como decíamos, este disco, Mali Bait, No Tengo Un Hogar, está en el puesto 30 de Transglobal World Music Chart de este mes de julio de 2024. Pues vamos a continuar con otro disco también, incluido en la Transglobal World Music Chart de julio del 2024. Un puesto por encima de Bedouin Burger nos encontramos con Ruka Rebordaun. Desde Portugal nos presenta un disco que también traza puentes, lanza rutas navieras hacia Brasil o Angola. De hecho, su disco se llama Mestizo Atlántico y en él cuenta con diversas colaboraciones, entre otras muchas, Jao Kion, Norton Danielo, Sandra Martins, Antonio Pinto, Marta Coutinho y muchas otras. O, por ejemplo, Luanda Cosetti, a quien conocíamos, por ejemplo, de esa experiencia con el citado Norton Danielo, el dúo Couple Coffee. Pues bien, Luanda Cosetti se une aquí a Ruka Rebordaun para interpretar esta pieza, Historias da Floresta, con Ruka Rebordaun tocando todo tipo de percusiones y Luanda Cosetti cantando. Como decimos, este disco Mestizo Atlántico de Ruka Rebordaun se coloca en el puesto 29 de la Transglobal World Music Chart. Só não há ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonía. Seguimos repasando la lista de Transglobal World Music Chart de julio. Después de escuchar la música del portugués Ruka Rebordão, hemos pasado al puesto 26 para escuchar el último disco de Dobranoc, un grupo con origen ruso que ahora mismo pues, está en el exilio en Alemania con motivo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ha sido una decisión muy difícil para ellos. Parte del grupo se ha quedado en Rusia, otra parte, como decíamos, se han exiliado a Alemania y haya habido que volver a construir la banda en parte con nuevos componentes. Dentro de este disco, Wander ich mir lustig, que está en el puesto 25 de Transglobal World Music Chart, hemos escuchado esta pieza, Fiddlestick Jora. Y en este disco, aparte de ese cambio drástico de ubicación, ha habido también cambios de instrumentos. se han añadido algunos a lo que era la formación habitual, que era con violín, clarinete, saxofón, banjo, tuba y percusiones, y ahora además también tienen un címbalo. Les deseamos todo lo mejor a este grupo que está pasando esta penalidad, desde luego terrible, de tener que irse de su país por las decisiones a veces incomprensibles de algunos déspotas. De nuevo clamamos porque se acaben ya las terribles guerras que estamos viviendo en estos días en nuestras tierras, en nuestro planeta, porque podemos considerar nuestras tierras a todo nuestro planeta. Los que nos sentimos unidos a cualquier persona en el mundo, tanto en Ucrania como en Gaza, como por ejemplo en guerras olvidadas como la de Sudán. Y continuamos con la música, aportando quizá un poquito para que este mundo sea pues un pelín mejor, quizás. Y siguiendo con el repaso de la Transglobal World Music Chart, seguimos por las tierras de Europa con el grupo húngaro Sondorgo. Ellos publican un disco titulado Giez, es como se escribe, con G-Y-E-Z-Z, aunque por lo visto se pronuncia algo así como jazz, en alusión, bueno, pues a una especie de hungarización de la palabra jazz. De hecho, cuentan con un jazzman norteamericano, saxofonista bien importante, Chris Potter, en muchas de las piezas del disco, como ya hemos comprobado en ocasiones anteriores, aunque no en esta que vamos a oír a continuación, titulada Rap, y que está construida a partir de elementos de la música popular macedonia. Escucharemos el sonido de clarinete, trompeta, acordeón, contrabajo, darbuka y tapán, los dos últimos tambores que aportan el ritmo a esta pieza rap, que se llama así porque para ellos es una especie como de rap instrumental, un rap sin palabras, en el cual, según explican, entre los estribillos se repiten dos sencillas armonías sobre las cuales los instrumentos rapean alternativamente. Thank you. Hemos escuchado esta pieza rap, escrito W-R-A-P, aunque con referencias al supuesto rapeo que hacen los instrumentos en esta pieza. No sé si os ha parecido así, ya nos contaréis. Que nos traía el grupo húngaro Sondorgo. Desde su disco Yes, ellos entran directamente en el puesto número 21 de la Transglobal World Music Chart del mes de julio del 2024. Y en el puesto número 15 encontramos otro disco que llega desde Portugal. Oíamos antes a Ruka Rebordão y ahora escuchamos a Acantadeira, que es el proyecto en solitario de Joana Negrão, cantante de Ceiba, previamente de Dazcáriez, por ejemplo, y que ahora pues se presenta con su adufe, con su gaita y con sus elementos electrónicos. En este disco ella sigue utilizando la inspiración de las señoras de los pueblos, por ejemplo, de las adufeiras de Monsanto en la Beira Baixa y también de otras mujeres del centro y del norte de Portugal principalmente. En este disco ya incluye algunas piezas de composición propia suya, tanto música como letra, y también otras que son de la tradición. El disco se llama Teselán, Tejedora. Como decíamos, está en el puesto 15 en Transglobal World Music Chart y hemos elegido estas dos piezas tradicionales, Pandeiro y Mañán Clara de Acantadeira. Este pandeiro que eu toco, este que eu tenho na mano, que me ludeu mi cunhada, la mulher del meu irmão. Acudi-me, moças, veni-me acudir, las pulgas são tantas, não me deixam dormir. Volto a agarrá-las, voltam-me a fugir, las pulgas são tantas, não me deixam dormir. Este pandeiro que eu toco vem da samarra de ovelha, ainda ontem comeu erva, hoje toca que berreia. Acudi-me, moças, veni-me acudir, as pulgas são tantas, não me deixam dormir. Volto a agarrá-las, voltam-me a fugir, as pulgas são tantas, não me deixam dormir. Este pandeiro que eu toco tem o aro de cortiça. Eu toco em duas igrejas que são na Vilariça. Acudi-me, moças, veni-me acudir, as pulgas são tantas, não me deixam dormir. Volto a agarrá-las, voltam-me a fugir, as pulgas são tantas, não me deixam dormir. Acudi-me, moças, veni-me acudir, as pulgas são tantas, não me deixam dormir. Volto a agarrá-las, voltam-me a fugir, as pulgas são tantas, não me deixam dormir. Acudi-me, moças, veni-me acudir, as pulgas são tantas, não me deixam dormir. Volto a agarrá-las, voltam-me a fugir, as pulgas são tantas, não me deixam dormir. Oh,

Seguimos en Mundofonías con este artista que nos acerca su alma sufí afro-iraquí. Y bueno, pensaréis, qué conexión más curiosa, ¿no? Afro-iraquí, ¿no? Parece que estén muy relacionados esos territorios, pero sí, porque de hecho este artista es descendiente de esas poblaciones de la costa oriental de África que fueron trasladadas a algunos países del sur de Asia, originariamente en ese ominoso tráfico de esclavos que también tuvo lugar en el Océano Índico y que dejó comunidades de ese origen en lo que hoy es Pakistán, Irán o Irak, como en el caso de Ahmed Moneka, a quien estábamos escuchando con este disco llamado Kanzafula, Afro-Iraquí Sufi Soul. Y es un artista que a ese viaje bicontinental añade otro continente más, porque actualmente está ubicado en Canadá, en Toronto, como refugiado, porque después de haber participado en una película, en un documental, en favor de los derechos de los homosexuales, y encontrándose en Canadá, fue advertido por parte de su familia de que no volviera de momento por allí porque corría peligro. Así que allí permaneció en Canadá sin conocer el idioma, los idiomas del país, y finalmente, bueno, pues pudo seguir adelante con su carrera artística y musical. Y en la pieza que hemos escuchado se aúna otra conexión más, la norteafricana, puesto que ese origen tiene la canción Sidi Mansour, que hemos escuchado en la versión de Ahmed Moneka. Su disco Kanzafula, Afro-Iraqi Sufi Soul, se sitúa en el puesto número 12 de la Transglobal World Music Chart de julio del 2024. Continuando en África, volvemos a las costas orientales, al Océano Índico y sus inmediaciones, con la música de las Zawoze Queens, estas artistas del pueblo Wagogo que representan la cultura del mismo con sus más que interesantísimas combinaciones vocales e instrumentales. Chokilorela chogumba mkenetika mgume samba Chibendela yoyo nambela Saje na yo kumgongo Kuzule na yo kumgongo Yala wiro kwetu mmalamba Chokilorela chogumba mkenetika mgume samba Chibendela yoyo nambela Wakuchalihie Inami tambo Wakuchalihie Inami tambo Wakuchalihie Inami tambo Wasola wa inza Inami tambo Wawika kugati Inami tambo Inami hie Inami tambo Inami hie Inami tambo Wakuchalihie Inami tambo Wakuchalihie Inami tambo Wakuchalihie Inami tambo Wakuchalihie Inami tambo Wakuchalihie Hemos escuchado a las Zawose Queens, estas reinas musicales que nos acercan la cultura sonora del pueblo wagogo del África Oriental. Concretamente desde las fronteras administrativas de la Tanzania actual nos llega su música en un disco Maisha, algunos de cuyos temas nos reflejan ese sonido más acústico y tradicional, y en otros ya se incluyen otras instrumentaciones, arreglos adicionales que a mi juicio están bastante equilibrados, digamos que no desvirtúan como a veces pasa la esencia de la música y suena así de bonito. Por lo tanto, empiezas como este Kuseka, que es la que abre este disco de las Zawose Queens, que se coloca en el puesto número 3 de la Transglobal World Music Chart. Y bueno, ya solamente queda tiempo para escuchar un disco más, y ese disco no puede ser otro que el número... ¡Uno! ¡Uno! ¡El número uno! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Quién será? ¿Quién será? Yo te lo digo. Sí. Te lo digo hoy además. Dímelo. Te lo voy a ¡Dilo decir. Ya! Sí, sí. Pero por favor. Te lo voy a decir con mucha alegría y con mucho orgullo también. Y tengo que decir que en los últimos meses yo no estoy votando en Transglobal World Music Chart por un motivo. Pues porque este disco es de un artista del que yo soy manager, y además lo que es la producción física del disco lo he hecho con mi propia marca, con Mapamundi Música. Así que he decidido abstenerme de votar mientras que tenga artistas propios con los que tengo una relación tan directa con sus trabajos discográficos, como en este caso de Alido Ango Nultas. Este es su segundo disco grabado íntegramente en solitario con su voz y su tembur. Es un disco llamado Keyeji, que quiere decir hogares en su idioma, en su lengua materna, el Sasaki, y que consta de dos partes. La primera, interpretada en idiomas minoritarios relacionados con el pueblo kurdo, y en la segunda, con piezas en turco de la tradición alevi. Esta pieza, Nedendir, es una de la parte segunda. La fuente es Gosal Dede, un bardo o un dembech popular. Nació en 1918 y falleció en 2002, y la letra es de Asik Emra, un filósofo del siglo XVII. Pues con esta pieza vamos a despedir Mundofonías, no sin antes pues darle la enhorabuena a Ali Doango Nultas por este logro de estar en el puesto número 1 de Transglobal World Music Chart de julio. Pues de esta manera despedimos la presente edición de Mundofonías dedicada a la Transglobal World Music Chart de julio del 2024, esa lista confeccionada por más de 60 expertos y divulgadores de los 5 continentes e impulsada desde este programa Mundofonías y por nuestros compañeros de World Music Central desde hace ya unos cuantos añitos. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com, y por supuesto dentro de muy poquito de nuevo aquí en tu emisora favorita, una de las del medio centenar que divulgan este programa por toda la galaxia. Recibid un saludo de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane desde Alcorcón, Madrid. Y nos encontramos pronto aquí de nuevo en Mundofonías. Mientras tanto, os dejamos con la música del número 1 de la Transglobal World Music Chart, el músico kurdo Ali Doango Nultas. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Gülmedi sevdiğim bilmem nedendir. Aklım aldı ahvalımı sormadı. Sormadı sevdiğim bilmem nedendir. Aklım aldı ahvalımı sormadı. Sormadı sevdiğim bilmem nedendi. Sormadı sevdiğim bilmem nedendi. Sormadı sevdiğim bilmem nedendi. güzeldir bu işlerin sebebi. Bu güzeldir bu işlerin sebebi. Anda gördüğüm nuru Habibim. Yarama bir melhem çalsan tabibim. Çalmadı sevdiğim bilmem nedendi. Yarama bir melhem çalsan tabibim. Çalmadı sevdiğim bilmem nedendi. Çalmadı sevdiğim bilmem nedendi. Çalmadı sevdiğim bilmem nedendi. Aşıklardan sorarım. Bu güzeli aşıklardan sorarım. Bugün dünya ahireti ararım. Aşkından kalmadı sabrı kararım. Kalmadı sevdiğim bilmem neden. Aşkından kalmadı sabrı kararım. Kalmadı sevdiğim bilmem nedendi. Kalmadı sevdiğim bilmem nedendi. Kalmadı sevdiğim bilmem nedendi. Başımdan gitti. Emrah eder aklım başımdan gitti. Sağlığımda beni divan etti. Cenazen kılarım diye adetti. Kılmadı sevdiğim bilmem nedendi. Cenazen kılarım diye ahd etti. Kılmadı sevdiğim bilmem nedendi. Kılmadı sevdiğim bilmem nedendi. Kılmadı sevdiğim bilmem nedendi.